para que me quiera. Si la nevada, el cesar o el pintao, las cosas bellas que tiene mi tierra, o los versos de un enamorado. Por ti pintaré hasta el mar Caribe, cuando lo besa la luna llena. Y esa belleza que ahí se percibe, no es como tú, mi virgen morena. Y me senté a contarle al ranchería todos aquellos secretos que guardaba. Él se puso muy triste, ya sabía que sufro cuando estoy enamorado. Él se puso muy triste, ya sabía que sufro cuando estoy enamorado. Abrázame, abrázame y deja que el mundo gire como él quiera. Abrázame, va a inundar tu pecho de amor en plena primavera. Abrázame, abrázame y deja que el mundo gire como él quiera. Abrázame, va a inundar tu pecho de amor en plena primavera. Sabes que alegría me llena el alma cuando me acerco y beso tu color. Le pediré a tu tierra que me adopte, así tenga que renunciar a mi pueblo. Después que mis paisanos me perdonen, solo lo haré por ti porque te quiero. Después que mis paisanos me perdonen, solo lo haré por ti porque te quiero. Abrázame, abrázame y deja que el mundo gire como quiera. Abrázame, va a inundar tu pecho de amor en plena primavera. Abrázame, abrázame y deja que el mundo gire como quiera. Abrázame, va a inundar tu pecho de amor en plena primavera.